頑固だよね大きな猫みたいに優しいよねそしていつも頑張るよねみんなのため世界の平和のため今日君がつく一番でいたいんだ君も塗りたくて眠りたい Merry Merry Merry Christmas Day わがままな私の靴下は大きすぎて Merry Merry Merry Christmas Day特別な君の靴下には泣かぬそこに愛を詰めよういつも愛を詰めよその幸せ願うのは少し怖いよだから秘密にしたただ今君の一番でいたいんだ歌ってあげる夜が明けるまで Pues bienvenidos a Meca Garrison, hoy en un 25 de diciembre, felices fiestas a todos, feliz Navidad, Hanukkah o alguna celebración que ustedes celebren, vamos a ser redundantes. Espero que se encuentren bien después de la fiesta de ayer, que hayan comido y bebido, no en demasía, para que puedan estar escuchando música tranquilos y no sufriendo de la cruda realidad. Y a todos a los que les han llegado regalos por haberse portado bien, ya sea que Papá Noel, Santa Claus o alguien más les haya dado regalos, espero que los estén disfrutando. Si tienen algún nuevo juego de consola, pues pónganse a pegarle. Con estas fechas que nos cayeron 24, 25 en sábado y domingo, pues como que no sabe tanto, se va muy rápido la celebración. Pero bueno, esperemos que el siguiente año vaya mejor. Mientras tanto, diviértanse mucho, pásenla bien. Hoy es un día en el que es bueno estar con los que uno quiere. Y bueno, disfrútenlos, no se peleen. Regularmente todos somos disfuncionales, así es que aguántenlos un poco. Y bueno, regresamos. La semana pasada nos cubrió Uma y Wikimogo. Agradecemos que nos hayan cubierto en esa ocasión. El día de hoy ya regresamos como regalo de Navidad para todos ustedes. Pero bueno, vamos a pasar unas dos horas padres con música. También vamos a platicar algunas de las cosas. Yo espero que ya el día de hoy la mayoría de ustedes hayan ido a ver Rock One. Si no la han ido a ver, mal por ustedes, y se las recomiendo, una excelente película. Podríamos pasarnos horas debatiendo de las implicaciones y la forma en la que lo hicieron, pero yo creo que Disney demostró que puede hacer bien las cosas. Ya nos había mostrado cómo era o cómo iba a ser su trabajo con la franquicia en The Force Awakens, y estuvo bien, fue bueno la forma en la que reorientaron la franquicia, pero para la parte previa, como en este caso Rogue One, un spin-off, sí tuve varias retroalimentaciones de personas que no tenían muchas ganas de irla a ver porque decían, no es de la línea episódica, no sé qué va a salir, y pues la verdad es que a mí me gustan los Jedi, quiero ver a Vader, quiero saber de la rebelión, y pues no, así un spin-off de gente que no tiene ninguna razón supuestamente por existir. Y la verdad es que después de salir de ver la película, todos resultaron bastante sorprendidos de la forma en la que se maneja la historia, algo que es bueno, que les gusta, yo creo que refresca la franquicia. Y también en lo personal, yo no soy muy fanático de Diego Luna. La verdad, desde que supe que él iba a participar, no es que sea malenchista, pero no me sentía tan cómodo con su reclutamiento para ser parte del universo Star Wars. Pero la verdad es que debo decir que de las tres veces que he visto la película, no me brinca tanto, creo que lo hace bien, y eso es bueno. Sé que a las personas que no tienen este prejuicio, también la actuación les gustó mucho, y es bueno. De hecho, me encontré por ahí un tuit de Diego Luna, en donde Mark Hamill le decía que había sido excelente y le había gustado mucho el personaje. Y debo decir que si Mark Hamill reconoce el trabajo, pues quién soy yo para decir que el Capitán Andor no debe ser parte del universo Star Wars. No diré nada adicional para no hacer spoilers, pero aún así creo que si no has ido a ver la película de Rogue One, es el momento para que vayas y la veas. Aprovecha hoy 25, regularmente no hay muchas cosas que hacer, así es que váyanle a ver. Siguiendo sobre temas del universo Star Wars, también hace un par de días Carrie Fisher tuvo un problema médico en un vuelo que venía de Londres hacia Los Ángeles, y sufrió un ataque cardíaco. Al parecer había equipo médico dentro del hospital, bueno, dentro de lo que está, dentro del avión, y le dieron la asistencia necesaria, y con esta asistencia pudo llegar en un estado estable, más no fuera de peligro, al hospital, y al parecer pues va, se mantiene estable. Por ahí he visto algunos posts en donde dicen que estaba todavía en estado crítico. Vi otro que decía que al parecer ya se había estabilizado. Pues esperemos que todo salga bien. Desconozco cuál era el plan de participación en la franquicia de Carrie Fisher para la siguiente película de Star Wars, de episodio 8, que se estrena el 17 de diciembre del 2017. Pero esperemos que se recupere y pueda cerrar el ciclo y seguir muchos años más disfrutando lo que a ella le guste. Si voy a toser un poco, ando enfermo. Tantas fiestas, posadas, peregrinaciones y demás terminan afectando a uno. Pero bueno, vamos con un siguiente bloque de música. Vamos a poner algunas melodías navideñas. Hay que hacer honor al día, pero después las iremos intercalando con parte de la programación regular. Recuerden, pueden encontrarnos en arroba mecagarrison, mecagarrison, en Facebook también está como mecagarrison. Sigan por favor a Radio Raccoon. Denle like a nuestra página de Facebook, participen en el chat. Y bueno, yo soy Yihad, gracias por estar en Mecagarrison. Felices fiestas. 全部が Y bueno, ya estamos de regreso después de este bloque de música y queremos saludar a diferentes radioescuchas, internautas que nos acompañan. A todos los chicos del chat, mi Anonymous, Chaka, Shapra, Vocaloid, Lightex, Shapra, ya lo dije, por ahí andaba Luchitos, y ahí está Luchos. Saludos, Master Duffy también, bienvenidos. Por los otros medios de contacto, Umachan y Wikimogo se reportan, están regresando a funciones después de haber echado un super brindis el día de ayer por la Navidad. Ya están, creo que está preparando el recalentado. Saludos, Astro, que nos escucha desde Detroit. Muchas felicidades, feliz Navidad. Saluda a Kishisama y a Takahiro-kun, por favor, allá donde se encuentren. Espero pronto poderlos ver. Y bueno, pues así es como estamos regresando a la programación regular. También el siguiente domingo, que va a ser sí, dije Wikimogo, Uma. Si quieres no le digo Wikimogo, le digo Mogokan, pero creo que lo reconocen más de esa forma por alguna extraña razón, probablemente porque tú te has dedicado a promocionarlo con ese nombre. Pero bueno, el siguiente domingo, que era 31, también nos estaremos escuchando. Probablemente todos estén mucho más destruidos que lo están el día de hoy, porque regularmente los 31 son más de pachanga con más alcohol que las navidades. Las navidades son un poco más familiares. Así es que si quieren pasar un buen mediodía del 1 de enero iniciando, más allá de que vean el desfile de las rosas y los tazones colegiales, siempre pueden sintonizar Radio Rakuen para escuchar la música que les gusta de anime. Últimamente he estado desconectado, no me he actualizado en los animes. El cierre del año más la fiebre de Star Wars ha tomado mis horas de ocio, adicional a actualizar mi gear del Division y participar en el evento de la Aurora de Destiny. Recuerden, me pueden encontrar en el PlayStation Network como Skull Prime, todo junto, S mayúscula, P mayúscula. Ahí pueden encontrarme, man friend request, si juegan Division, si juegan Destiny, pues por ahí podemos ser un fire team. Tenemos por ahí otros amigos que están participando. Estamos también armando una especie de meta de debate, mesa de debates de temas geeks, que se llama The Fellowship of the Wings. Así es que pronto estaremos también compartiéndoles ese contenido en alguna de las secciones de este programa. Son debates largos, alrededor de una hora, y ya si les llama la atención, pues siempre pueden descargar todo el contenido. Estamos haciendo las pruebas, pero al parecer va a estar interesante, si no al menos para que sea más o menos su día, o si van en el tráfico lo escuchen y puedan estar muchísimo más tranquilos. Regresando a la parte de los regalos, yo me quedé con ganas de un Nintendo, un NES del clásico. Simplemente no hubo. Sabrá Dios dónde se encuentran esas esas existencias, al menos no en las tiendas. Me di mis vueltas, no lo encontré, lástima. Sigo debiendo la parte del unboxing del Nintendo Classic. Yo creo que va a ser una buena experiencia, pero bueno, más allá de un amigo un poco atascado que compró 11 equipos,

たちが踊り出してる朝も昼も夜も Okay, 3, 2, 1, it's jam. We'll be right back. 喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランサーうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we stranglingHate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your ketsu Thank you Haters take it personal Like a Canada tight heads out now Talk on Mets boat Not not you my money Mets all Hot sun shiki chima also Let's go Let's go To hila hila on rubber color Let's go Let's go 21 girl Chanai Nico New York So let's go Pain point I want that if you know Don't let it be Tokyo Boys, あっという間吹き飛ばす Noise, 満身してますんで Get to pen, no guns, もう増えてます Basic はサプライズで待ち毎日が危ない全忍者風、賢者風だけど芸者ベイクの惑星からのシャ ー See me in the parking lot 7-11 is the spot Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears, oh my ride We fierce and fast Supersonic like JJ Fatten We rock till the wheels are flat Can't beat that with a baseball bat Like a cool monkey.遠くさ待てばいいぜ即歳よインターセプターして国際的犯罪は犯罪ほらハンザーパレルがバマコストを取り出す今夜は Four Boys from Far East Coast どうせ最後 私のゴースト は That's why ladies choose me All up in the news Cause we so cute That's why we so huge Harajuku girls know how I feel Daily spec I keep it real Not a China man Cause I ain't from China man I am Japan man 私は Tokyo 好き You see Nigo coming out of the black pants as a lot You wonder where he get that kind of money Tokyo 好き Don't worry about it Listo, estamos de regreso. Un poco largo este bloque, pero los ataques de tos se pusieron al centavo, así es que tuvimos que poner un par de canciones adicionales para que esto no se llenara de puro ruido de enfermedad. Y regresando al tema que les comentaba del Nintendo Classic, ya revisé en la página al menos de Game Planet.No estoy haciendo promo a ellos, no me pagan ni nada por el estilo, pero son las tiendas que tengo más cerca, al menos en México, para buscar videojuegos y pues, que además tienen ciertas facilidades. Ya la época en donde era mejor irse a rastrear juegos a los lugares donde traían cosas de importación, como Pericuapa, los que conocen Ciudad de México sabrán. Que Pericuapa en algún momento fue uno de estos lugares donde uno podía conseguir todas las cosas de entretenimiento no convencionales, llámese videojuegos, tarjetas de Magic, figuras importadas, etc. Ahorita ya la mayoría de ese tipo de cosas están concentradas en las friki plazas ahí en el centro. Pero bueno, considerando que no me da tanto la vida para llegar hasta donde están las friki plazas, pues tengo que acudir a otros lugares. De hecho, es hasta más fácil utilizar algunas páginas de internet. Y bueno, revisando en Game Planet, creo que es más fácil que pueda conseguir una bolsita para cargar mi Nintendo NES Classic que el mismo Nintendo NES Classic. No sé cuándo aparecerá. Ya le di una vuelta y no dice nada. Creo que solo nos vendieron humo e ilusiones a la mayoría. Para la próxima que salga, yo creo que sí estaré buscando la parte de la preventa, porque si no, no voy a tener ninguno. Pero tampoco me tengo que tirar al drama, porque tengo varios juegos pendientes. Ahí el Final 15 lo tengo pendiente de los últimos lanzamientos. Y bueno, esperemos que podamos avanzar. También nos logramos conseguir la gente de Tortuga un Plane Chase Anthology de Magic para jugar con planos, 4 decks, bastante padre, muy bonita caja. La gente de Wizard of the Coast ha mejorado mucho en eso. Y bueno, para los que no saben qué es Magic, es un juego de cartas que ya lleva muchos años en el mercado. Regularmente sacan un par de expansiones al año. No, toca de 2 a 3 expansiones al año. Y bueno, pues la idea es ir coleccionando y haciendo el intercambio. Es como base, algunos que han visto Yu-Gi-Oh, vamos a decir que es como el abuelo de Yu-Gi-Oh o de Pokémon. Sistemas diferentes, pero bueno, Magic es un juego mucho más longevo. Y al menos aquí en Tortuga nos dedicamos a jugarlo devotamente todos los martes. Pero bueno, trataré de conseguirme un poco de espacio, pedir vacaciones para ponerme al tanto con los juegos. También por ahí tendré que ver si logro escaparme para ir a Six Flags a ver Christmas in the Park. Pero bueno, como les comentaba, esto que los días feriados hayan caído en sábado y domingo disminuye mucho la capacidad de todos nosotros, los que trabajamos en el Godinato Nacional, de salir a conseguir algo más de diversión. Pero bueno, no nos tiremos al drama. Al menos me da para mis chicles y para que pueda conseguirme mis juegos. Y pues bueno, como ya nos metimos... ¡Ah, cierto! Se me olvidaba. También ya salió en la semana el juego de Mario Run para los dispositivos Apple, iOS. Todo un show. Cuando se dio el lanzamiento, así como cuando se comentó con el lanzamiento del NES Classic, fue todo un boom a nivel de redes sociales. Y al parecer también eso pegó en los... ¿cómo se llama? En las finanzas de Nintendo. Jaló mucho. Y lo bajé. Te dan la descarga del juego. Con 3 mundos. Casi el mundo 1-1 es el que te dan. Es interesante. El look and feel es completamente Nintendo. Tiene música Nintendo. Ustedes ahorita la están escuchando de fondo mientras estoy platicando de él. Interesante la dinámica, porque tú entras al mundo. Como siempre, tienes que conseguir monedas. Este no es un... No, el iPhone no tiene controles cruz direccional y botones como una consola, entonces te reducen la interacción a que Mario avanza, salta obstáculos pequeños, los pequeños escalones y a los enemigos pequeños, pero la dinámica sigue similar: saltas, se mueren, si se mueren te dan puntos, en este caso son monedas, todo se reduce a monedas. Pero la gran diferencia es que aquí Mario siempre trata de estar avanzando hacia adelante. No puedes regresarte, salvo que tengas algún truco. Y cuando me refiero a trucos son la forma en la que tú te manejas cuando estás jugando con el control, que en este caso solamente es para saltar, presionas, y como pensaríamos en una consola ya con retroalimentación de fuerza, si tú dejas presionado el botón más tiempo, Mario salta mucho más alto. Completamente lineal, llegas hasta el fin, recuperas la bandera clásica de Mario y te dan puntos. ¿Y cuál es lo simpático de que te den puntos? Tienes un marcador abajo de cada uno de los mundos en donde te permite ver cuántos enemigos has matado, y conforme vas avanzando con ellos vas incrementando un contado. Y también tienes que recuperar algunas monedas especiales. Y cuando recuperas estas monedas, como todo juego de Mario, Bowser se lleva a la princesa, pero aquí tú tienes que desarrollar un reino. Entonces tus monedas te sirven para comprar casitas, pequeñas casitas hongo, y te da la opción también de un modo competitivo, un PvP, en donde es necesario que, o te da más beneficios si te registras con una cuenta de Mi Nintendo, sale tu avatar y puedes correr una carrera contra otros jugadores. Dependiendo de qué tan bueno tengas tu desempeño, vas a tener un grupo de Toads, de los pequeños honguitos, que te van a estar aplaudiendo. Y la idea es que al final de la carrera, pues el que tenga más fans es el que gana la carrera y te llevas a los Toads del contrario. Bueno, y si pierdes, pues te los quitan. Y eso repercute porque necesitas a esos Toads para poder acceder a los diferentes estructuras que tienes. Este juego es una suerte de Farmville y Mario versión reducido. Está interesante. Para que puedas desbloquear todos los mundos tienes que pagar algo alrededor como unos 170 pesos mexicanos. Supongo que debe ser algo como unos 5 dólares. Pero pues, se ve interesante. Yo todavía no lo he descargado. Sigo jugando el modo gratis. Pero pues en una de esas me animaré cuando ya me harte de jugar alguno otro de los Zoom Zoom. Se ve interesante. Veremos cómo se sigue desarrollando. Es uno de los primeros approaches que tiene Nintendo para trabajar en plataformas iOS. Y pues bueno, suena interesante. Les voy a decir que sigo yo con más gusto por mi Mario Bros. 3. Me gusta más, pero no está mal. A ver si en algún momento liberan ese tipo de juegos para estos dispositivos. Veremos cómo se da la implementación. Y como estamos hablando de Mario y de videojuegos, vamos a poner algo de música relacionada con ellos. Y aquí está Super Mario World, el final, por si no lo han terminado. Y si ya lo terminaron, para que se acuerden. Esto es Mega Garrison, regresamos. Thank you. We'll be right back. Pues ya estamos casi en la parte final de nuestra sesión del día de hoy. Espero que hasta el momento su 25 de diciembre vaya de maravilla, que todos los que estén recibiendo y disfrutando sus regalos lo sigan haciendo. Como les comentaba, siguiente domingo también estaremos por aquí, entonces una atenta invitación para que nos acompañen y estemos escuchando un poco de música especial para recibir al año nuevo. Los que tengan tradiciones especiales, empiecenlas a preparar. Por este lado va a ser una semana interesante porque va a haber pachanga el jueves viernes y después nos seguiremos al sábado domingo, así es que esperamos llegar en condiciones óptimas y con toda la actitud necesaria para que la pasemos bien. Todos los que también va a ser cierre de año, así es, bueno, inicio de año, así es que podremos estar recapitulando. Meca Garrison es relativamente nuevo en Radio Racuén, pero pues aún así vamos a agradecer por todo el apoyo que nos han dado. Y bueno, pues no me queda más que desearles que tengan una excelente semana, pásenla bien. Ya vamos a poner nuestro último bloque de música y pues nos estaremos escuchando la siguiente semana. Yo soy Yihad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, sigan disfrutando de Radio Racuén y un afectuoso abrazo y saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, yo soy Yihad, nos vemos pronto. Got that. Happy Merry Christmas for